Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Así es la Vida por la Radio Las Cabas. Bienvenidos a la Radio Las Cabas. Ya se encuentran con el sonido habitual de Así es la Vida de Radio Las Cabas. Yo soy Gustavo Galeano y es un placer estar de nuevo acá. Estas dos horitas lo vamos a estar acompañando, haciendo lo que más nos gusta, haciendo radio. Aunque el mundo vaya conspirando contra Así es la Vida, seguimos estando acá, seguimos y seguimos. Y hoy va a ser un mano a mano, Leo eliminó al otro competidor, agarró, lo sacó de lugar, no está acá hoy con nosotros el señor Lucas Maidana, porque bueno, hubo muchos cortes de luz en todo lo que es zona sur, Claypole, Solano, Adrogué. Sí. Hubo muchos cortes de luz. Seguramente se darán cuenta porque se estaban recagando de frío y como pasa siempre, las personas prenden su estufita, compran la Liliana para que lo vaya acompañando en estos días y se saltan los tapones para cualquier lado. Eso yo creo que habrá andado pasando. No es muy difícil de deducir. Pero por suerte, alguien que le volvió la luz y está con nosotros acá es el señor Leo Cabral. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, Gus, ¿cómo están? Hola, oyentes. Estoy acá mano a mano en una caja negra con Gus. Estamos solos, vamos a romper un poco el hielo. ¿Qué me habías dicho? Ah, lo de la luz. Sí, lo que tiene en particular este barrio es que siempre vuelve la luz a la madrugada, tipo cuando nadie la necesita. Y encima me doy cuenta cuando vuelve la luz porque la ladera que tengo hace ñe cuando se vuelve a prender. Entonces ahí dije, uy, volvió la luz. No, y acá andamos, vos. Estoy a mate. No soy de tomar mucho mate. ¿Sabés que desde que me mudé solo estoy tomando mucho mate? Cosa que no era de hacer antes y vos fuiste testigo. Pero me di cuenta que es la bebida por excelencia que siempre hay. Tipo, yo digo, uy, ¿qué ganas de tomar café? Bueno, no, hay mate, no hay café. ¿Qué ganas de tomar té? No hay té, hay mate. Siempre va a haber mate. Es para rellenar un poco, para llenar un poquito el alma, el mate. Y cambiamos roles, Leo. Yo a veces tomo mate, hoy me puse a tomar unos cafés, porque hacía muchísimo frío, necesitaba algo caliente que me levante bien arriba. Me tomé así dos cafés al hilo y acá estoy con toda la adrenalina para estas dos horitas cargadas de noticias. Hay muchas cosas dando vueltas por las redes sociales que lo vamos a estar charlando hoy acá. Primero quería agradecer a vos que estás de nuevo acá acompañándome, haciendo el palo y palo, pero también a alguien que nos acompaña, pero no le gusta salir mucho en el audio de la Radio Las Cabas, pero está siempre ahí. ¿Quién? Al pie del cañón, es Noe, nuestra community manager de Radio Las Cabas, de Así es la Vida, haciendo todas las placas y algún que otro pedido del Club Mirabal, siempre está ahí a predisposición y con la mejor buena onda, así que le mandamos un saludo enorme que nos está escuchando, nos escucha siempre. Un saludo. Así que, terminando con el tema de saludos, hoy hay varias consignas sonando en las redes sociales. Y hoy una de las consignas principales es que ustedes se sumen a Radio Las Cabas mandando un mensajito, mandando un audio, mandando un saludito, porque nos da mucha alegría cuando pasa eso. No, Leo, que decís, che, que nos manden un saludito y estamos acá, lo pasamos al aire. Sí, porque no estamos acá cagándonos de frío, mirá que nos cuesta una banda, ¿eh? Hoy tardó en arrancar una banda, a mí me tardó en cargar la aplicación para conectarme. Estuvo dando vueltas un sonido, a Gus se le cortó el internet como dos veces antes de entrar, tipo 20 minutos antes de empezar el programa. ¿Y qué me pasó a mí? Ah, se escuchaba un ruido rarísimo, muy raro, y creo que soy yo el del ruido raro, entonces tengo miedo de que en cualquier momento vuelva. Y nada, Y nos pone contentos que nos manden un saludito. Te llena. Es como un aplauso. Uno solo, así. Y mientras más saludos haya, hay más aplausos. Claro, es un men aplauso. Bueno, hoy pusimos en las redes sociales algo que va a generar polémica. Yo creo que va a generar polémica. Se hizo el sorteo de la Copa Libertadores. ¿Y qué pasó con la Copa Libertadores? Bueno, está Boca, está River, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay varios equipos más argentinos. Entre esos equipos argentinos hay dos que creo que representan muchísimo al gen argentino. Entonces quisimos ponerlo acá porque se enfrentan en octavos de final, un cruce muy importante en la Copa Libertadores, Colón de Santa Fe y Talleres de Córdoba. Así que ya los vecinos y vecinas de Córdoba, de Santa Fe, ya empezaron a hacer su rivalidad, ya empezaron a mostrar de qué lado estás vos. Y lo pusimos en las redes sociales. ¿Vos de qué lado estás? ¿Del lado de Colón o del lado de Santa Fe? De Colón, tengo de una Santa duda. Fe o de Talleres de Córdoba. Y tengo una hicieron duda. Un verso. Sí, decímelo. No, ahí estabas explicando la consigna, pero ponele que yo en vez de Colón prefiero Unión de Santa Fe. ¿Qué voy a hinchar por el equipo cordobés? Me parece un poco traidor. Y sí, normalmente cuando es tu típico rival, te vas al otro lado. Al menos que sea un equipo brasilero. Al menos que sea un equipo brasilero, prefiero que ganen cualquier equipo argentino. Así de complicado soy. Pero no, normalmente pasa eso. O hay otros que directamente se compran la camiseta del otro equipo y ya está. Se ponen así y listo. Pero va a pasar esto. Se van a enfrentar Colón y se van a enfrentar Talleres de Córdoba. Y los vecinos, vecinas de Santa Fe y de Córdoba, hicieron su versus. Y que está bastante lindo. Mírenlo en las redes sociales. Hay varias cosas que se chocan. Por ejemplo, la cerveza de Colón contra el Fernet de Córdoba. Así que hay varias cosas. Mírenlo. Elijan de qué lado estás. Vos, Leo, guardate un poquito. Guardate un poquito porque yo sé que te metí en un quilombo. Porque creo que cualquiera de los dos lados te gustaría mucho estar. Mira, aunque no lo creas, ya lo tengo definido, pero te lo voy a contar. ¿En serio? Después. Sí. Bueno. Mientras tanto, vamos con un poco de música. Trajiste de todo. Hoy hiciste una lista enorme. Porque sí. Porque ¿qué tenemos? Hoy está muy rara la lista. O sea, todas las canciones que puse, buenísimas todas, pero no tienen una combinación o una correlación entre sí, salvo que son lindas músicas, es lo único que tienen en común. Pero tenía ganas de empezar ahora, cuando me desperté. Ni bien me desperté, dije, uy, tengo una gana de escuchar algo uruguayo. Y cuando digo algo uruguayo, se me prendió la lamparita Rubén Rada. Y dije, no, Rubén Rada no, ya lo vengo puñendo hace bastante tiempo. Digo, no, me quiero ir más para el lado de la murga, quizás un cantito murguero. Pero decía, no da a empezar con mucha percu a la mañana. Entonces dije, bueno, Jaime Ross y Canario Luna haciendo este temazo que se llama Un brindis para Pierrot. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción.

al fuego, tipo un asado. No, no, simplemente hacer un fueguito y sentarse alrededor de eso. Eso es un re planazo. Vos tenés patio ahí, podría Me decir encanta. hoy. Voy a hacer un Puedo. fueguito. Voy a. Y capaz Es tirás unas verdad. papas. Voy a hacer unos fuegos, puedo hacer unas papas, una tortilla. Puede ser, ¿eh? Me gusta la idea porque quiero estar calentito. Yo, la verdad que no entiendo a la gente que le gusta el frío, pero es verdad, hay pequeños placeres del invierno. Y nuestro pedido llegó, Leo. ¿Viste que dijimos que nos manden saludos, que nos manden caricias virtuales? Bueno, nos manda Jesse acá escuchando con Tati mientras comemos pancito recién horneado. Les queremos, Gus, Leo. Gracias, Jesse, gracias, Jesse. Un saludo. Que Tati, la conozco a Tati, estuvo en una jornada de Radio Las Cabas, estuvimos ahí cuando estuvimos pintando la radio. Y quiero decirlo al aire, Tati me abandonó. En un momento, me dijo, te ayudo a cortar cebollas, estábamos haciendo las pizzas para comer, me dice, te ayudo a cortar cebollas, y yo le digo, dale, dale, dale, viste, yo tenía que cortar cebolla para todo el pueblo, de Así es la Vida, de Radio Las Cabas en sí, y me abandonó, en la primera que pudo, pum, se fue, no aguantó los llantos, pero igual, le mandamos un saludito a Tati, y Algo así habrás creo hecho que se igual, ¿eh? escuchan. No sé, Yo se fue. siempre me pongo del lado del victimario, ¿no? Así que acordate, siempre es así. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para que te pegara? Bueno, muy minuta. No, bueno, pero me abandonó. Bueno, y se sumó a la consigna de hoy y puso, aguante el No, cuarteto. pará. Vamos a Epa, dejarlo epa, para epa, después. epa. ¿La Vamos a dejamos para dejarlo para después? después, no estamos Bueno, ansiosos. bueno, Sí, bueno. después, Lo después. dejamos. Lo dejamos para después. Súmense a la consigna, o Santa Fe o Córdoba. ¿De qué lado de la vereda se encuentran? ¿A dónde irían a pasarse un fin de semana o una semana? Ahí ya está la consigna. Exacto. Cambiando de tema completamente, se juntaron dos personas que ya era para quilombo, ¿no? Si vos la ponés a dos personas en un programa, puede que se llegue a armar el quilombo. Y lo Sí. hicieron en el ciclo periodístico. De periodismo puro de NetTV, que hace buenas entrevistas, o sea, el periodista es bastante bueno, ahora no recuerdo el nombre, ahora me voy a fijar. Acá está, Jorge Fontevecchia, es bastante bueno, mantiene siempre como un perfil bien de entrevistador, o sea, no de armar polémica, sino que de querer charlar sobre política, y eso es bastante piola. Y lo juntó a Juan Grabois y a Javier Milei. Dos polos opuestos completamente. Y lo pusimos en las redes sociales porque salió la consigna de cómo te gustaría vivir o morir en realidad. ¿Por qué? Porque salió esto. Lo pongo al pequeño audio, a pequeña parte de la entrevista y lo charlamos, a ver qué onda. Y vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Y tenés también, podés elegir Morirte de si hambre. querés morirte. Y claro, No, es que obvio. yo no me quiero morir. No quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. ¿Vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre? A ver, Sinceramente. cada uno puede hacer de su vida lo que Por se le dé eso, la pero vos gana. sinceramente decís, en esa situación, una A ver, si vos persona tenés la posibilidad de no trabajar. solamente lo hace Digo, Marx trabajar lo 18 eligió, ¿no? horas. Y lo eligió para sus hijos. Se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre. Ahí está. Qué rica, ¿Y no qué es elegís vos, inchequeable, qué Leo? tira, boludo. ¿Trabajar 48 horas y cagarte de hambre o morirte de hambre? Esas son las opciones de Javier Milei. Bueno, Grabois dice, bueno, a mí me gustaría la libertad también, o sea, como que esté ahí la tercera pata. Pero, ¿cómo se hace esa libertad? Y lo dejamos ahí para las redes sociales. Díganos, la muerte, morirse de hambre, trabajando negreramente muchísimos años de tu vida, que a veces no te queda otra. Y otra opción, como decís, bueno, seguir luchándola, seguir organizando. Están esas tres opciones. Hoy a la mañana, supongo que muchas personas agarraron y cuando estaban cagados de fríos en la cama y se tenían que levantar a las 4, 5, 6 de la mañana para salir y tener que ganarse el pan del día, se habrán hecho esa encuesta en la cabeza. Decís, ya fue, no voy nada, que me caguen echando, me cago de hambre un tiempo y veo qué hay. O me levanto, voy al trabajo negrero, me cago de frío para traer un puchito más. Creo que esa consigna todas las mañanas se hace. Decís, ¿lo hago o no lo hago? ¿No lo hago o no lo hago? Hay muchos memes rondando constantemente sobre esto, ¿no? De cómo nos tienen atados a la necesidad, de cómo nuestras cuentas, de cómo nuestras deudas nos tienen atados a seguir y seguir y seguir y seguir atados a este sistema. Vos, Leo, ¿qué opinión tenés? ¿O cuál elegirías vos? Si hay una cuarta opción, por favor, dame una cuarta opción. ¿Cuarta opción? Ah, utopía, qué sé yo, boludo. Levantarse de la Matrix es la cuarta opción. Y Milei, viste, Miley es como la mejor representación de lo que hay en la derecha. Es un digno, es un lindo soldado de la derecha. Un ejemplo a seguir. Un tipo que siempre está metiendo su discurso de odio y siempre logra meter a algunos votantes y está teniendo un impacto en la juventud que es re zarpada, que a veces no hay que decir, ah, mirá, lo que siguen a Milei son todos virgos de 12 años. Sí, si tiene poder con los virgos de 12 años y con los pibes de 12 años, es algo muy peligroso. Muy peligroso y hay que estar ahí atentos, atentas, hay que estar siempre combatiendo, siempre tratar de llevarle la contra, aunque sea un poco difícil, porque obviamente los votantes de Milei son gente que no escucha, son como muy, muy, muy borregos, pero bueno, creo que también, viste los discursos que tiene, o sea, el discurso ese de o trabajás y te morís de hambre, o te morís de hambre y te morís de hambre. Yo prefiero trabajar y morirme de hambre. Nunca hay una tercera opción, ¿viste? Nunca hay nada. Es eso y nada más. Y el capitalismo es la única salida. No, tremendo, tremendo. Sí, y encima hace poquito pasó lo de la masacre de Texas y me gustaría decir que es la película, pero en realidad no, pasó real. Que lamentablemente a mí no me sorprendió. Cuando vi la noticia dije, bueno, pasó otra vez, como tantas veces pasó en Estados Unidos, de que un pibe cansado de la discriminación, del bullying, llega y mata a un montón de compañeros y compañeras del colegio. No me sorprendió, pasó de nuevo en Estados Unidos. Y Javier Milei agarra y dice que está a favor de que haya la libre circulación de armas. Entonces, como decís, che, en Estados Unidos se están replanteando una de las cosas que les perjudica un montón, porque en la escuela tienen que controlar a todos los pibes y pibas que van entrando a la escuela, cuando salen, que esto, que aquello, que hay guerra de bandillas, y todo el tiempo, que circulan videos de nene, aunque parezca chistoso, pero real, hay nenes que saben que no saben el abecedario, apenas saben leer y ya saben manejar un rifle. Y esto es real, ¿eh? No estoy chamullando. Es un nenito. Vos lo viste ese video, ¿no, Leo? Sí, lo vi. Bueno, sí, lo vi. Es zarpado, zarpado. Pero el nene mira la cámara y tipo hace los cambios del rifle, pero no lo está disparando, pero sabe esas cosas. Que tenga esa data a esa edad. Es un peligro en potencia, y es de Estados Unidos, es un pibe, un niño, muy pequeño de Estados Unidos. Y sí, las armas te convierten en un ser, automáticamente sos peligroso, No existe una, no existe una excepción. Si tenés un arma de fuego, te convertís automáticamente en una persona peligrosa. Acá los únicos dos tiroteos escolares que tuvimos, no, perdón, no sé si fueron dos. Yo conozco dos, pero sé que a nivel mundial es muy bajo, digamos. Los dos tiroteos escolares, que uno fue el de Carmen de Patagones y el otro fue el que pasó acá en Calzada, el de Pan Triste. Y la casualidad de esa noticia es que los dos pibes, además de haber sufrido bullying, además de sufrir maltrato en sus hogares también, tenían a sus dos padres que eran policías. Y de hecho el arma es un arma reglamentaria de la policía, con la que usaron para matar a pibitos en los colegios. Y eso en Estados Unidos parece, es re heavy, boludo, porque es una vez al mes hay dos o uno, ponele, un tiroteo escolar, algunos fallidos, pero boludo, vos estuve viendo videos de gente, de los pibes cuando Estados Unidos se estaba recuperando de la pandemia y ya se empezaba a ver presencialidad en los colegios. Lo primero que hacían era un simulacro por si había un tiroteo escolar, por si entraba alguien armado a la escuela. Y eso pasa en parte por la libertad, la quinta enmienda, la tercera enmienda, no me acuerdo qué enmienda era, la que había libre albedrío con las armas. Y eran pibes que entraban con un rifle, con un chaleco antibalas, que entraban con cascos, que entraban con granadas. ¿Entendés? O sea, la gravedad del asunto es re heavy. Re Claro. heavy. Y todo eso porque hay un gobierno que lo ampara. Hay un Claro. gobierno que mediante publicidad también te dice, comprá, compre, compre, sea parte de la libertad. Es el eslogan tan sonado en los Estados Unidos es la palabra libertad. Y ser libre es tener un arma, ¿viste? Y te lo ponen en publicidades televisadas y Milei está replanteando esto como este Claro. modelo tan yankee. Es el modelo de Estados Unidos. Lo ves en las películas, lo ves en cómo se manejan. Es muy difícil a un pueblo tan arraigado a eso, tan conquistador, porque Estados Unidos es un pueblo conquistador, que le saquen eso. Va a ser muy difícil. Y mientras no resuelvan eso, va a seguir pasando esto en las escuelas. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Bueno, ya son las 11 y 31 de la mañana, mediodía. Tenemos varias noticias que vamos a ir compartiendo en esta mañana y tenemos bastante música. Ya dijimos que el plan del día de hoy es prenderse un fueguito, poner alguna de las canciones que mete Leo. Leo, estas canciones las vas subiendo a la lista de Así es la vida, por favor. Yes. Así es la vida, FM en Spotify, seguinos y te seguimos, ¿no? Ah, no sé cómo funciona Spotify, pero nada, nos pones las estrellitas. Esto es por si nada, por si estás ahí atenta a lo que yo pongo y si hay un tema que te gustó y no sabes el nombre o no te quedó claro el nombre, vas Así es la vida FM en Spotify y ahí voy subiendo todas las cancioncitas que van sonando aquí. Claramente. Y antes de que me mandes a una canción más, la consigna del día de hoy es cerveza o Fernet, Santa Fe o Córdoba, ¿por quién vas a alentar en este duelo de Copa Libertadores, Colón de Santa Fe o Talleres de Córdoba? Anímense a mandar su mensajito, anímense, súmense, porque va a estar lindo, ¿eh? Cuarteto. Va a estar alto partido, va a ser. Sí, cuarteto y música y cumbia santafesina también. Qué Esa es lindo. una linda guerra y lo hemos discutido acá miles de veces, así que ahí métanle. ¿Y ahora con qué seguimos, Leo? Y ahora seguimos con la Pearl Jam. Pearl Jam con Even Flow. Better said. volviendo más al sur, volviendo más a la consigna de hoy. Hoy, o Córdoba o Santa Fe, Santa Fe, Córdoba, ¿por dónde vas a ir? ¿Por dónde vas a...? Mirá, y te la hacemos más complicada. Mirá, escuchá, Leo, escuchá. Uy. Meme. Escuchá. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas, el camino me ha enseñado el pasado más terrible que no haber sentido. Por un lado, los del fuego. Por un lado, la cumbia santafesina. Por el otro lado, el fernet, las... Bien, bien, bien, bien, soñando, bien para arriba, a ver. Aunque escucha. Tengo las puertas de este cuarto, nada me detendrá. Quiero seguirte amando. Pálmala. Despierta, corazón. Corazón. Entre mis brazos. Que no quiero creerlo. Corazón. Me estoy soñando. Quiero repetir. Uy, mamaría, boludo. En este versus de giros y de pasos un poquito más lentos, ¿con cuál te quedás? ¿Entre los del fuego y la Mona Jiménez? Ese. Hay un duelo que creo que va a generar bastante polémica. Musicalmente, te digo, Sí, musicalmente, eso lo podemos ir respondiendo ya. Te doy mi opinión. Mándale, a ver. No, porque, a ver, me encanta la cumbia santafesina. Es mi cumbia favorita. Junto con la villera son mis dos cumbias favoritas. Y me encanta el nivel, lo romántico, lo lento que pueden ser a veces y romper ese paradigma y de golpe tirarse unos punteos de guitarra que no los vas a escuchar en ningún otro género musical. Eso me encanta de la cumbia santafesina. Mi problema con el cuarteto es me suena mucho ese tipo de música que cuando estás en una fiesta y no querés bailar, pero viene alguien insistentemente que está más en pedo que vos y te agarra las manos y te dice, dale, vamos a bailar. No, estoy esperando el remis, no. Dale, y suena la Mona. No, boludo, me da mucha ansiedad, boludo, perdón, pero yo del cuarteto discrepo. Leo ya eligió un bando, el lado más romántico, le gusta abrazar más. Nos llegan mensajes acá, si es la vida. A ver quién nos saluda ahora. ¿Qué onda, amigues de Así es la Vida? Che, qué frío, y a la mañana, pobre, me levanté con Seba a las 7 para llevarlo al jardín, todo el pasto blanco, dejate joder, tiempito, tirame una tregua. A mí, si me van a elegir, prefiero el calor, ¿vieron? Pero no ese calor que no se banca. Hay un calorcito tranqui. Y el invierno, y si me preguntan para qué sirve el invierno, y para invernar, como los osos, meterse en la cama, taparse bien. Se puede descansar mejor que en el verano, creo yo. Abrazos, amiga, acá el Ale Hall, medio engripado también. Creo que la mitad del país está así. Aguanta, así es la vida, loco. Aguante, si la vida, aguante la masacre del cuerpo, que van a estar el viernes, si no me equivoco, siguen ahí, masacre del cuerpo. Yo estoy con él, ¿Sí? ¿Qué cosa le digo? No, que estoy con él, porque posta, está, se le renota ahí que está todo chupado. Y además, sí, tiene razón, el invierno es para invernar, y creo que lo que tiene de lindo el invierno es, primero lo que dijimos, el fueguito, el tema del fueguito afuera, el fueguito, simplemente un fueguito, y la gente mirando un fueguito, nada de meter carne, no, simplemente hay un fueguito, y el hecho de invernar, boludo, de estar encerrado en tu casa, sí, no, no hay que mandar a los pibes ahora al colegio, en invierno. Es verdad, hay que invernar. Me hizo un viaje en el tiempo en la cabeza Ale recién, con eso de levantarse a la mañana y que el pasto esté todo blanco. Me acuerdo, yo toda la vida fui a la mañana a la escuela. Sí. Toda la mañana fui a la mañana a la escuela, o sea, me cagaba de frío a la mañana. Iba a la escuela y flasheaba, ¿viste? Como nosotros nunca nevó, o una sola vez nevó desde que estuve acá en Buenos Aires, acá en zona sur, no conocimos la nieve. Si no estuviste ese día o te fuiste a otro lado, no lo viste esa vez, te perdiste tu chance. Pero como decís, mirá, nevó. Pero no, era la Sí. helada, hace un frío de cagarse y estamos yendo a la escuela. Boludo, me acuerdo ese día, 2007 creo que fue, y no me dejaron salir, pero no me dejaron salir porque estaban pensando que estaba pasando algo muy malo y que esa nieve, tipo, habían visto mucho, mi abuela había leído mucho El Eternauta, entonces nada, existía esa posibilidad y no pudimos salir, o sea, falté al colegio, todo, va, creo que los colegios no abrieron. Pero no me dejaron salir. Yo decía, pero es nieve, loco, es nieve. O sea, soy un niño, ¿entendés? Tengo 8 años. Hay nieve en mi casa. Miro nieve en las películas, que siempre nieva, ¿entendés? Y ahora hay nieve acá afuera y no puedo salir. No, porque son los aliens. Te lo ¿Cómo juro, es posta, ¿eh? la no, cómo lo les cambió el chip ahí, ¿no? Increíble. Lo de la y que no lo dejaron salir por eso. Bueno, mi mamá no nos, o sea, nosotros salimos un ratito, un corto periodo de tiempo, y mi mamá no nos dejó salir porque no quería que nos enfermemos. Era bien básico, como decís, se van a acabar enfermando Claro. todos, nos metemos Claro, al pero tiene adentro. sentido, boludo, tiene sentido, nada, es frío, te vas a enfermar. Lo mío era, no salgas porque nada, el Eternauta, ¿viste? Está Westergel ahí. Pero no. Tu mamá tenía razón, bueno, dentro de todo tenía razón. Igual me parece un poco violento privar a un niño La de única disfrutar nieve de que la nieve. vi. Igual, Sí, ¿qué sí. niño, boludo? Si vos tenías como 18 años, Nah, ¿cuántos años tenía? tampoco tanto, no me acuerdo cuántos años tenía, 14, pero 15. era chico, sí, más o menos, no me acuerdo en este momento. Pero sí, buenísima esa, Leo. Hay algo raro está pasando. No debería estar nevando acá, así que no salís a ningún lado. Buenísimo. Bueno, súmense a la consigna o talleres. Vos, Leo. Si, vos Sí. ya sabés mi respuesta. Vos ya sabés mi respuesta. Sí. Si te dan a elegir entre la cerveza y el fernet, ahora a vos te mandaron, te dijeron, listo, ya está, no podés ninguno de los dos. Pero ¿cuál elegís? Yo, sin dudarlo, pero ni un segundo, me quedo con la birrita. Y más aún con la birra santafesina. ¿Ves? Quedo ahí. Muy Leo ya rica la Santa Fe. se va para Santa Fe. Se va a Y me poner gusta. la camiseta roja y negra de Colón de Santa Fe, No, de me los pondría Sabalero. la blanca y roja, la de Unión. La de Colón no me gusta mucho. ¿No? No. Y de acá de zona sur dijiste que te ibas a poner una que era medio amarilla. ¿Por qué, Leo? Sí. Ah, porque, bueno, primero, fui equipo, creo que de los únicos dos equipos que fui parte de mi vida fue Independiente, por parte de familia, de mi tío. Pero tuve un pequeño simpatismo en estos últimos años por Defensa y Justicia. Nada, Varela es una ciudad que amo. Y por una cuestión de identidad con el pueblo de Varela, yo hincho por Defensa y Justicia. No soy de mirar fútbol, pero qué sé yo, me siento parte, digamos, como, no sé, un pequeño simpatizante. Pero también se ha hablado mucho de esto de ser mufa, que la definición de mufa, no sé, la tenés vos. ¿Qué era mufa? Mala suerte, es como llegaste y bueno, se te fue esa suerte que tenías para el equipo. Sos de mala Claro. suerte, es eso. Claro. Yo lo relaciono mucho con las personas caretas o los posers llamados también, tipo, y yo tenía miedo que también sea por eso, porque soy medio poser en realidad de Defensa y Justicia. No es que lo sigo todos los partidos, más o menos estoy tratando de orientarme. Lo vi y nada. Cada tanto miro algún que otro partido. No, de hecho no. De hecho, hace bastante tiempo que no miro un partido de Defensa y Justicia, pero se me dio por verla el sábado, creo que fue el sábado, el viernes pasado, que jugó Defensa y Justicia contra Antofagasta. Y lo iban a dar por Star Plus. Entonces yo tenía Star Plus y dije, bueno, lo voy a ver en vivo. O sea, tengo ganas, no sé, de ver un partido, de ver gente feliz. Esa fue una de mis consignas principales. Tenía ganas de ver gente contenta, porque tenía la sensación, la fe de que Defensa y Justicia iba a ganar. Y tenía ganas de ver a gente de Varela contenta y festejando, porque además se jugó en Varela. Y nada, estábamos como, y yo estaba como, uy, qué bueno, qué copado. Voy a, mientras cocino, me miro el partido. Me tomo una birrita y nada, estoy ahí. Ah, no, mentira, no tomé birra, cierto, no puedo tomar alcohol. No podés tomar birra. No tomé birrita. Creo, no sé si estaba tomando mate, no me acuerdo. Defensa y Justicia, Antofagasta, es un equipo chileno. Y hay una rivalidad ahí, Argentina-Chilena, que me parece una cagada, pero bueno, se sentía mucho el brote y las ganas. Y perdieron, boludo. Perdieron 2-0. Y dijeron, nunca Defensa y Justicia había jugado tan mal en su vida, no sé qué, están peor, no sé qué les pasó, se vendieron, no sé cuánto. Y yo ahí agaché la cabeza, me metí dentro del caparazón y me hice el boludo. Pero tenía esa sensación de mierda, de que, uy, soy mufa. Y después yo te mandé un mensaje y te dije, boludo, soy mufa. Yo te lo dije. Yo te dije que no mires la final de Argentina, no la miraste. No. Bien. Y la de mañana tampoco la mires. Y el mundial, por favor, mucho menos. Por favor. No lo voy a mirar. No, olvídate. No, ni a palo. Igual tengo un superpoder, porque si no miro el partido, sí ganan, ¿eh? Así que todo depende de mí, en cierto punto. No, por favor, no lo mires. No lo mires. Ah, ¿vos con qué bebida te quedabas? Porque yo dije la mía, dije la birra. La santafesina, muy buena birra. ¿Vos? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Yo con cuál? Obvio, con el Fernet. Lejos, con el Fernet, con coca y chao. Déjame ahí, tranquilo, con el fueguito. Couldn't be much more from the keeping myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my imposible cortar ese solo de guitarra, imposible cortar esta canción. Nothing Else Matter de Metallica sonando en la mañana, mediodía de Así es la Vida de la Radio Las Cabas. Mientras tanto te seguimos informando. ¿Te acordás de Guernica, Leo? Obvio que me acuerdo de Guernica. Quien no se puede prohibir olvidar. Claro. Hace poco. Pasó un tiempo, pero sigue siendo poco tiempo, la gran toma de Guernica, que después fue el gran desalojo de Guernica. Me llegó hoy a la mañana la noticia de Telam de que se van a construir las primeras 160 viviendas en los terrenos de Guernica que fueron tomados en el 2020. Yo dije, pero pará, esto es así. Bueno, leí un poquito más, el Ministerio de Desarrollo Urbano bonaerense, a través del Instituto de Vivienda, anunció que van a hacer esas 160 casas en la localidad de Guernica, en Presidente Perón, ¿no? Que esto va a garantizar el acceso al hábitat a 850 familias. Y escucha esto, los terrenos en los que se llevará adelante la obra son los que fueron tomados durante el 2020 en Guernica, a partir de los hechos de distintos organismos provinciales abordaron la problemática para brindar la asistencia integral a las familias que allí se habían instalado. Yo dije, hermoso, qué bien, qué lindo. ¿Qué pasa? Yo agarré y dije, bueno, no me voy a quedar solamente con la noticia de Telam, y hablé con otra periodista de ANRED. Alguien de fiar. Claro, que estuvo ahí en Guernica, que estuvo con las familias, y que fue parte de todo lo que fue pasando ahí para saber ¿qué tan real es esta noticia de que ya se están armando casas? Ahora mismo la vamos a escuchar a Eli, que nos va a contar un poquito qué tan es así esta construcción de viviendas ahí en Guernica. ¿Qué hace, Gustavo? Mira, yo justo estoy en el trabajo, pero estamos al tanto. Claro, sí. En realidad no estamos siendo tomados en cuenta porque no se cumple la entrega de los... Ya pasó el plazo, o sea, con el... nosotros habíamos firmado el acta de preadjudicación donde se comprometían a que nos entregaban un terreno, que será un lote más servicio. Ese plazo ya pasó, inclusive hubo mesas de diálogo y demás como para que activen un acta de adjudicación. Esto significa un acta homologada donde figure dónde va a estar la ubicación del terreno y demás. Eso quedó, claramente no hay una voluntad política por parte del Estado provincial para la entrega, porque también recordemos que tienen todo un quilombo, o sea, está mal decir quilombo, pero tienen una interna bastante fuerte, que Cantero es de la línea más de masa, La Roque es más del camporismo, entonces es el quiebre o el conflicto del Frente para Todos se traslada para todos lados. Entonces Guernica es una de las afectadas y estamos, o sea, nosotros estamos pagando ese costo. Estamos siendo llamados para entregar los lotes más servicio, e inclusive tampoco para firmar el acta de adjudicación real, donde te decía recién lo de la homologación. Y en el medio también teníamos subsidios que tampoco fueron activados, entonces estamos todos ahí en babia, como quien diría. Bueno, ahí nos da un poquito el panorama. En realidad no es tan así, no todas las familias de Guernica están siendo incluidas en esta construcción de viviendas. Imagínate que los subsidios que se les iban a pagar a estas familias por el tiempo que estuvieron o que habían acordado por eso salir de Guernica no se los dieron, y tampoco están incluidos en esta construcción de viviendas con el servicios y todo, etcétera, etcétera, etcétera, que eran un montón de promesas que se habían hecho para que las familias salgan de Guernica, y eso no terminó pasando. Por eso hay que indagar un poquito más en las noticias, porque no están así como te la cuentan. Pero hay un parte que sí la están haciendo. Mientras tanto, seguimos informando acá en Así es la Vida. Hoy tenemos sección chiche, Leo. Sí, después de tanto tiempo, al fin. Ah, te extrañé, ¿eh? Sección chiche. Perdón, tenía el micrófono apagado. Claro. Hoy tenemos sección chiche, tenemos un par de cosas más. Tenemos sección música. Sí. Supongo que Lucas seguirá sin luz, así que las familias que no nos están escuchando desde el lado de Solano es porque no tienen luz. Así que hagan los reclamos, vamos, de Sur, ponete las pilas que lo queremos a Lucas acá en Así es la Vida. Súmense a la consigna, o Fernet, o Cerveza, Leo Mattioli o el Potro Rodrigo. Ahí te la compliqué más, Leo. ¿Qué cosa? ¿Y Leo Mattioli o el Potro? No me complicás nada. Obviamente voy con Leo Mattioli. ¿En serio? Obvio voy con Leo Mattioli. Siempre. A la guerra con Leo Mattioli. Obvio, no vale. Siempre, no, sin pensarlo. Volvemos a lo mismo. Rodrigo es muy música que para sacarte a bailar y vos no tenés ganas. Bueno, sí lo veo yo. Hay gente que lo ve como música muy alegre. Está bien, qué sé yo, cada uno. Es música muy alegre. Bueno, Leo se queda con Leo Mattioli. Vamos con Leo Mattioli. Que te merezca de verdad. esperanza no tarda en llegar. Le confieso que de niña yo leía cuentos de amor, que al querer vivirlos mucho me defraudó. Sentí miedo por lo que contó acerca del amor, pero él me abrazó y de nuevo contestó. Llorarás más de 10 veces por amor, romperán más de 10 veces tu corazón, hasta Dios diga qué persona será la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años vendrán, y el amor que dentro tuyo llevarás no lo borra ni una tumba. Llorarás más de 10 veces por amor. Leo Mattioli sonando en la mañana de Así es la Vida. Leo. Sí. ¿Qué fue lo más bardo que hiciste en la escuela? ¿Lo más bardo? ¿Más bardo que hice en la escuela? Sí. No sé. Ah, sí, ¿no? Sí. Tengo varias. Sí. ¿Qué fue? Una bombita de olor en la estufa, y llevé un parlantito móvil con distorsión, esos que funcionaban con batería, y hacía un ruido re zarpado y nada, aturdía ahí. No era tan bardero igual, fue como pequeños. Alumnos de la escuela rural tenían una cosecha de marihuana dentro del colegio. La Policía Federal secuestró más de 1 kilo de marihuana dentro de un colegio nacional agrotécnico que depende de la Universidad de La Plata, en la localidad bonaerense de Valdés. La droga fue hallada por el director de la institución en el locker de uno de los alumnos. Los investigadores sospechan de 2 chicos que tenían una cosecha dentro de la escuela. Tomá. Un indoor. Unos visionarios. Día Mundial sin Tabaco. Alrededor de 1.2 millones de las muertes son consecuencia de la exposición de fumadores al humo. El tabaco mata hasta la mitad de las personas que lo consumen. Más de 8 millones de personas mueren cada año a causa de tabaco. Más de 7 millones de las muertes se deben al consumo directo del tabaco. Estas son las iniciales del Día Mundial sin Tabaco. En este día recordamos algunas de las cifras que compartió la Organización Mundial de la Salud en torno al consumo del tabaco. No sé si se hablará de la cantidad de muertes o de la cantidad de gente que se recuperó. Pero bueno, feliz día a los que estamos ahí peleándola. Yo hace 2 meses que no estoy sin fumar. Y me pasó así terrible que tuve una pesadilla donde soñé que volví a fumar. ¿Sabes cómo? Me levanté re deprimido, boludo. Digo, hoy oh, 2 meses, que para mí son un montón, tirados a la basura, ¿por qué? Porque sí es. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo nos ven desde otras partes del mundo? Alguien que viene de otro lado y ve a los argentinos cómo nos ve. Bueno, una chica dijo, ayer conocí a un español que fue a Argentina y quedó enamorado por... pero lo mejor fue una listita, armó una listita el español con un par de cosas que decía esto, ¿no? Se armó como una agenda, no, una agenda no, como un diccionario del argentino. Y puso re igual a mucho. Vos agarrás y decís, bueno, seguramente decimos re todo el tiempo, o che, o varias cosas. Puso re mucho. Ejemplos, eres re lindo. O cosas así. ¿Qué onda es qué tal? Y claro, una que puso muchas veces fue boludo. Puso boludo igual a tú. Boludo igual a eres tonto. Boludo igual a eres gilipollas. Boludo igual a coño. Otro de los ejemplos que había es la reconcha de la lora, que decía qué cojones, andate a la concha de la lora, vete a la mierda. Y así varios ejemplos de frases argentinas que usamos, que no están en el diccionario, claramente, como resarpado. Tremendo. No sé qué es resarpado. Resarpado, lanzado. Está bien. O sea, el diccionario ese va bien. Resarpado, lanzado. Otra de las que había era chamullar. Hacer claro, el lío. Y inventar, intentar ligar, intentar vender una moto, chamullar, ¿viste? Como cosas así, flashear, flipar, mal, varias cosas. Rati, mira, pusieron Rati. Rati, bien. Policía. Uy, peligroso cuando... igual que le diga Rati un policía así de la nada. Puede salir mal. Genial esta listita que armaron de el diccionario argentino. El día que Leonardo DiCaprio le dijo no a Disney. Me ofrecieron más dinero del que jamás soñé. Cuando solo era un joven artista, el actor ya era tan codiciado por casas productoras, directores y grandes franquicias, al grado de que en algún momento de su naciente carrera le dijo no a una de las empresas de entretenimiento infantil más grandes e importantes del mundo. La popular comedia de terror Hocus Pocus tenía contemplado al actor para darle vida a Max. ¿Viste? Te das cuenta, no quieren laburar. Así está, bro. No quieren laburar y después se quejan, ¿viste? No quieren laburar. Igual hay que decirle no, porque te volvieron a ofrecer una torta de guita y les dijo que no. La gran Ricardo Darín, ¿no? Que se da dos duchas de agua caliente al día. Me parece un montón, pero bueno. Pero bueno, no, nada, sí, Disney, sí, te va a ofrecer un tortón. No especifica, pero dice mucho dinero, más que él vio en su vida, y le dijo que no. Bueno, valoro. Oh, matan. Es un asco la historia de esta canción, Leo, en serio. No la voy a decir igual, pero, o sea, hay varias interpretaciones a Brown Sugar de Rolling Stones. La primera, Jessy es fanática de los Rolling, capaz que ella nos puede corregir, si nos estás escuchando, Jessy, la definición de Brown Sugar, azúcar marrón de Rolling Stones, hay una teoría que dice, primero, que habla de la heroína, por azúcar marrón, por no sé, la heroína por alguna razón es marroncita, no sé. Después la segunda es que habla de la época de los esclavos negros en los Mississippi, en los Estados Unidos, que trabajaban mucho con las azúcares. Y la otra opción, brown sugar, tiene que ver con el sexo oral a determinada parte del cuerpo que no es genital, sino que es parte trasera, por eso azúcar marrón. Están esas tres definiciones, ¿cuál de las tres será? Hay que lo averiguaremos en instantes. Lo averiguaremos. Se suma, me mencionaste a Jessy, se suma la consigna, dijo, viva la birra y aguante el rojo, y se pone, ¿viste? Ese sticker genial de Leo Mattioli con la rosa. Hermoso. Con la rosa, boludo. ¿Sabes que yo en la fiesta de disfraces flashé en primero disfrazarme de Leo Mattioli? Pero, y hubiese quedado buenísimo, pero me terminé disfrazando de Lito Nevia. Por, no sé, porque me resultó más gracioso Lito Nevia en el momento. Pero me hubiese disfrazado de Leo Mattioli. Bueno, en mi cumpleaños vamos a hacer una fiesta de disfraces. Todavía estoy en duda de quién, a quién voy a hacer. Leo Mattioli, no lo sé, puede ser, ¿eh? La rosa me gusta. ¿Te acordás que una vez dijimos... Me tengo que afeitar, me tengo que dejar el pelo oscuro, con rulos, no lo tengo. Habíamos dicho, era con vos que habíamos arreglado que en la próxima fiesta de disfraces yo iba a ir de Charly García y vos ibas a decir de Nito Mestre. O flasheso con otra persona. Habíamos hablado. Vos querías ser Charly García. Pero no sé, puede ser que yo me mande de Leo Mattioli. No lo decidí todavía. Tengo un par de meses. Ah, pará. Hay algo importante que no aclaramos con el tema de la consigna y que me pareció una falta de respeto que no lo hayamos aclarado. Pero el tema de el lugar, ponele, para ir a vacacionar: ¿Santa Fe o Córdoba? Tuki, ahí, boludo, yo me tiro para Córdoba. Ahí sí, un punto para Córdoba. Un punto para Córdoba. Lugares más lindos, porque encima lo pusieron ahí. Armaron, no sé, algún vecino de Santa Fe o de Córdoba, armó en un pizarrón y puso este versus. Puso octavos de Copa Libertadores. Puso Cacho Deicas versus la Mona Jiménez. Yo a Cacho Deicas no lo conozco. Yo conocés, tampoco. No, te dije. Después puso la cerveza versus el Fernet, la cumbia versus el cuarteto, Leo Mattioli versus Rodrigo. Está complicada ahí, Leo ya se tiró por Leo Mattioli. Y pusieron, escuchá esta, no pronunciamos la S al final, versus alargan las frases. Es muy buena. Boludo, ¿qué acento es más bonito dentro de todo? O sea, los dos son hermosos, pero ¿qué acento es más placentero escuchar para vos? No sé cuál es el acento santafesino, mil disculpas. Que alguien nos mande un audio y nos explique cómo es el acento santafesino. Yo conozco gente santafesina, pero no tiene acento. No pronuncia la S al final. O sea, vos fíjate que Messi dice fútbol, una cosa claro. Así, no dice nunca la S Messi, en ningún momento. Dice May, cuando le pronuncian, cuando dice el nombre, dicen Leo May, ¿no? Una cosa así. Después pone, pescados fritos versus fideos moñito. Ahí ya me quedo con los fideos moñito. Sí, es que ahí ya se va ganando terreno Córdoba, porque yo me encanta el acento cordobés, me encanta mucho. Claro. Pese a que a veces no lo entiendo, me gusta, me causa placer escucharlo. Y pescados fritos versus fideos moñito, y sí, también, boludo, fideos moñito, me quedo. Después ahí pusieron los baches. Supongo que se refieren a los baches porque se inunda siempre y se rompen todas las calles de Santa Fe, versus las sierras cordobesas. Ahí tira más a Córdoba. Y después ponen ahí un clásico, los alfajores santafesinos versus los alfajores cordobeses. Que ahí hay que probarlo, ahí es cuestión de gusto, ver quién le gusta más. Sí. Y dice, el octavo de final más argento de la Copa Libertadores. Elijan a cuál les gusta más. No sé, vamos a ver cuál elegimos. ¿Y qué disfraz elegimos? Quedan un par de meses, ¿eh? En septiembre, elíjanse su disfraz, porque vamos a hacer alta pachanga. Mientras Jessy capaz nos contesta, vamos a saber cuál es la historia real de esa canción de los Rolling Stones. ¿Qué tenemos, Leo? Tenemos sección de música. Está pasando algo muy importante a nivel, o sea, a nivel rock, a nivel metal. Hubo muchas bajas, pero además hay algo a lo que no le podemos ganar, que es al paso del tiempo. Es una de las consignas. Esto es un Naughty Music, voy a dar noticias. Pero una de las cosas más resonadas que tenemos en este Naughty Music es muchos músicos que están decidiendo darse de baja, que están decidiendo que envejecen, porque la gente envejece, pasan los años y cada vez nos tenemos que privar de ciertas cosas. Y bueno, les está pasando. A muchos les está pegando la melancolía, como es el caso del señor Steven Tyler de Aerosmith. El líder de Aerosmith ingresó a un centro de rehabilitación luego de una recaída. La noticia provino de un comunicado que la banda publicó en las redes sociales, que también señala que sus fechas de Deuces Are Wild de junio y julio en Las Vegas han sido canceladas. Se venía recuperando. Steven Tyler había tenido ya su recuperación con el alcohol hace ya bastantes años y tuvo una recaída aparentemente, según Joe Perry, que es un chabón que odia mucho a Steven Tyler, expuso que el chabón está pasando una crisis, que se siente viejo, que no se siente erótico, no sé, una cuestión así, como que el chabón está cayendo, que ya pasaron los 90. Y bueno, y tuvo una recaída ahí con la bebida. Como muchos de ustedes saben, nuestro amado hermano Steven ha trabajado en su sobriedad durante muchos años. Después de una cirugía de pie para prepararse para el escenario y la necesidad de controlar el dolor durante el proceso, recientemente recayó y entró voluntariamente en un programa de tratamiento para concentrarse sobre su salud y recuperación, escribió Aerosmith en su declaración. Lamentamos mucho informar a nuestros fanáticos y amigos que debemos cancelar nuestro primer conjunto de fechas en Las Vegas y este junio y julio, mientras se enfoca en su bienestar. Ahí va. Muy bien. O sea, no está grande. Tipo, hay gente que a su edad está... ¿Cómo? Qué gran película, ¿verdad? Gran película, gran entrada para un cumple de 15. Viste que la usan siempre. La usaron siempre esta canción. Increíble. Y la de Green Day. También. ¿Por qué no dejaste esa parte? Uy, volvió una banda. ¿Estoy? ¿Sigo? Sí. ¿Seguimos en las crisis? Cuando era un baby Ben Affleck. Ben Affleck. ¿Y quién está? Y estaba... Robin Williams. ¿Cómo se llama? La hija de Steven Tyler, ¿no? Sí, está la hija, pero ¿quién está protagonizando? Bruce Willis. Sí, Bruce Willis. El pelado botón. El único pelado botón que quiero, boludo. Hablando de envejecer, Will Smith ya se. Will Smith, qué pelotudo que soy. Robin Will. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Bruce Willis. McClane. Se retiró del cine. Estaba también ahí en una. Sí, dijo, ya está, hasta acá llegué, ya está. Bueno, y una persona que también está en una es el señor Ozzy Osbourne. No puedo andar bien en la actualidad, hago fisioterapia cada mañana. ¿Viste la, no sé si viste la última foto de que se conoció de del señor de las tinieblas, Ozzy Osbourne? Para. Escucha. Es graciosa la foto. No sé si es la que yo pienso, pero... Parece falsa, pero es real, boluda. ¿Las que están todos en una secta vestidos de blanco? No, poné, googleala, boludo, te vas a morir. A ver, 2022, ¿sí? Última foto, escucha, una cosa escucha, así. Escuchá. ¡Ay! Un flexatón. Yo dejaba a la noche antes para dormir, dejaba música sonando y viste que hay una canción, que, si no me equivoco es esta, que arranca con un grito, con un... No. ¡Oh, Oliva! Es la de... Esa, sí, Crazy Train, es esa. Es esta. Bueno. Me acuerdo que se pegaron un cagazo en mi casa porque sonó al medio de la noche esta canción con ese grito. ¡Ay, qué lindo despertarse así, boludo! ¡Nácula sos, boludo, cuando te hablas con este tema! Genial. Pero pará, ¿no estaba Ozzy Osbourne con Justin Bieber y todos en el medio de una secta vestidos de blanco? No, ese era Marilyn Manson. Manson con Justin Bieber y el rapero este que estuvo con la Kardashian. Bueno, ese. Ese es el presidente también. Claro. El presidente también. Creo que Obama también estaba, ¿eh? Estaban ahí metidos en una. Los tres se habían mandado un moco, tipo a nivel violencia de género, niveles de abuso sexual, y encontraron el camino. Y viste que todos terminan en una secta cristiana. Entonces ese fue el caso de ellos. No, pero Ozzy no, Ozzy es más. Ozzy hasta está más cerca del diablo que de Dios, boludo. A Ozzy se lo vio hace muy poquito en una foto que si no encontraste. Es graciosa, boludo. O sea, es fea la noticia, pero es graciosa la foto porque está, parece una señora Ozzy Osbourne, porque viste que se maquilla y parece literalmente un personaje de una historia de terror. El tipo con los ojos verdes penetrantes que tiene, ahí acompañado como si fuese Nosferatu por dos personas. Porque bueno, como decíamos antes, hay muchos ya próceres de lo que es el rock que están envejeciendo. Es el caso de Ozzy. Ozzy está ya, ya es un abuelo mayor, un tipo que está muy cerca del geriátrico, pero bueno, tiene guita, entonces esas cosas las soluciona de esos modos. El estado de salud del príncipe de las tinieblas siempre es noticia, no solo por su avanzada edad, sino que también por sus conocidos excesos durante gran parte de su vida. Estamos hablando de un tipo que inhalaba hormigas como si fuese cocaína y que le comía la cabeza a los murciélagos vivos. Ozzy no solo ha tenido que lidiar últimamente con el COVID-19, pues además desde hace años combate contra el Parkinson de manera de intentar normalizar un poco más su vida. Ahora se lo suma un nuevo problema de salud, y es que Madman reveló en una reciente entrevista al medio Classic Rock que espera una cirugía. Osbourne comentó: "No puedo andar bien en la actualidad, hago fisioterapia cada mañana, estoy algo mejor, pero no tanto como las ganas que tengo de volver a la carretera". En esta misma entrevista reveló que esperaba otra cirugía de cuello. Y también se dicen los rumores de que Black Sabbath va a volver con su lineamiento original y va a anunciar una gira Y esta vez sí es una gira de despedida, porque se ve que Ozzy, además de lidiar con su carrera solista, quiere también dar un cierre a la banda que él hizo grande, a la banda también con el guitarrista Tommy Iommi, y volver a cerrar ese ciclo, porque en cierto punto hay que prepararnos, porque estamos hablando de un tipo muy grande ya, y que nada, hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos y bueno, esperar lo mejor. ¿Y seguimos? Seguimos. ¿Qué más? Seguimos. ¿Sabés qué? Todas estas noticias las estoy sacando de una revista muy buena que se llama Resistance. Y las estoy sacando de ahí, y la verdad que muy buen lugar para sacar info de noticias, de actualidades, digamos, de la música. Metallica. ¿Querés saber cuál es la situación? Venimos hablando hace una banda de Metallica. Es la luz. Claro, Metallica es la luz. Y Metallica es la luz y ya cerró su gira ya hace ya unas semanas, su gira que tuvo por Latinoamérica, que fue una gira que ya hablábamos. Estuvieron en Argentina, pasaron por Brasil, y en Brasil pasó algo con James Hetfield, el líder y guitarrista, y viniendo a colación con todo lo que estábamos hablando, él dice: me sentía un poco inseguro, como que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda. Esto lo dijo en vivo en Brasil, en Belo Horizonte. Dicha gira trajo a una banda revitalizada con un show visual excelente y un setlist con varias sorpresas que incluyeron canciones no interpretadas desde décadas, como fue el caso de Dirty Widow. Dirty Widow del disco Stranger, que para mí es un discazo. Hay mucha gente que dice que es un disco de mierda, pero para mí es un discazo. Stranger de Metallica. Pero ocurrió algo interesante en esta última patita, y es que James Hetfield se sinceró con todos los asistentes sobre sus miedos e inseguridades al momento de volver a embarcarse en esta gira y subirse al escenario. Terminada Sad But True, James se emocionó y confesó: tengo que decirles que no me sentía muy bien antes de venir aquí, me sentía un poco inseguro, como que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza, así que le hablé a estos chicos, señalando a sus compañeros de banda, y me ayudaron, y así de simple, me abrazaron y me dijeron, si te sientes mal en el escenario, cuidaremos tu espalda. En ese preciso momento, los tres miembros restantes de la banda se acercan para apretarlo en un fuerte abrazo de compañeros y amigos de años, ante lo cual Hetfield no se pudo contener y largó a llorar frente a unos 45.000 fans emocionados por dicho momento. James finaliza diciendo: ahora viéndolos a todos ustedes allí afuera, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes. Boludo, ¿vos le tenés miedo a envejecer? No, ¿sabes que no? ¿No? No. ¿Sabes que yo tampoco? Pero me estoy dando cuenta que el tiempo, o sea, tengo 23, obviamente no estoy en miedo de envejecer, pero al pasar todo tan rápido, ¿viste? Como que me da miedo, como digo, uy, che, paren, un poco más despacio. Tengo 23 y nada, tenía 20 hace 2 meses, ¿viste? No sé, una cosa así, como que pasa todo muy rápido. Igual él tiene ya su vida, o sea, revivida, tiene su juventud revivida, fue una estrella, fue un, no sé, un millonario, hizo todo, tuvo una familia también. Y bueno, habrá que cambiar el estilo un poco. Yo lo único que me pongo a pensar es decir, cuidar un poquito más mi cuerpo. En el caso de decir, quiero poder seguir jugando a la pelota, correr, jugar con mi hija. Entonces, como decís, necesito estar bien, saludable. Entonces, esas son las únicas cosas que pienso. Decís, bueno, me tengo que alimentar mejor, tengo que... Esas son las cosas que me hacen pensar en mi vejez, porque pasan los años. O sea, me lastimé el pie y tardo más tiempo en curarme. No soy como que antes, que me rompía y me levantaba y al día siguiente ya estaba bien, sino que los procesos cambiaron. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro. Como vos, Leo, ahora no te puedes dar en la pera todos los fines de semana. El cuerpo va cambiando. Esas cosas sí las tengo en cuenta, pero no le tengo miedo, hay que estar preparado nomás. Sí, el doctor me dijo como, che, pareciera que tenés el cuerpo de un chabón de 40, los intestinos de un tipo de 40. Entonces yo le dije, nada, loco, rock and roll. Es así, pero bueno, después capaz que la voy a cobrar cara. Pero bueno, es algo que se puede recuperar también. Pero bueno, James está, qué sé yo, es un daddy, ¿viste? El chabón es, qué sé yo, sigue estando en formol con su edad. Qué sé yo, es un viejo lindo, ¿viste? Viejo lindo, rubio, millonario, ¿qué más cree? Pero bueno, exacto, está sensible porque obviamente son muchos años de carrera. Y creo que a cualquiera le podría pasar, como decir, uy, esto ya no lo puedo hacer más porque nada, no me da la edad. Quizás, hay gente que lo logra, pero bueno, por mayoría, digamos, nada, el tiempo pasa. Y hablando de tiempo, y hablando de pases, y alguien que se habrá dado unos buenos pases es Glenn Danzig, que es el cantante, ex vocalista de la banda Misfits, actual vocalista de la banda Danzig. Si querés ponerte algo de Danzig, Danzig Mother, Glenn Danzig Mother. No creo que vaya a hacer más giras, dice Glenn. Casi una década después de haber planteado por primera vez la posibilidad de dejar de salir de gira, el ícone del horror punk, Glenn Danzig, ha insinuado que su gira con Cradle of Filth y Crobot podría ser la última. No creo que vaya a ser más giras, anunció. Le dijo a la revista Revolver en una nueva entrevista. Solo voy a volar a un espectáculo aquí o allá. Tal vez estaré abajo para hacer algunas cosas únicas, pero ya no me veo subiendo a un autobús de gira. Sí, creo que he terminado. Danzig también declaró que no tiene prisa por hacer un nuevo disco. El último álbum de Danzig, Black Ladle Crown, salió en mayo de 2017 a través de Evil Records. Escribo canciones aquí y allá, dijo. Últimamente parece que estoy escribiendo más cosas para bandas sonoras. No sé si alguna vez voy a hacer otro álbum de nuevo. Podría hacer un EP o simplemente grabar algunas canciones y publicarlas gratis en internet. Y de asa. Ya veremos. Puede ser que en este momento simplemente no estoy interesado y luego, dentro de un mes, estaré en el estudio. Depende. Tengo que estar emocionado por trabajar para poder hacer, y en ese momento no estoy tan emocionado. Una pena, pero sí, es una pena saber que no va a volver. Es uno de mis artistas favoritos, Glenn Danzig. Ha hecho cosas increíbles, como esta posición que tomó en esta banda Danzig, con este temazo que es Mother. Para mí fue una evolución re piola y creo que personalmente tomó más protagonismo que Misfits, con Michael Graves en la voz, suplantándolo a él. Ahora creo que ni están, Michael Graves es un nazi, ¿viste? O sea, está todo mal. Pero bueno, con Glenn la cosa es distinta. Hizo lindos discos. Black Ladle Crown es un discazo. Dancing Four es un discazo. Ha hecho las cosas bien. Dead Red Badot de 2010 también fue un discazo. Y ahora no dijo que se va a retirar de la música, sino dijo que no se siente bien, no siente las ganas. Siente que ya no está para eso. Y eso es algo que valoro muchísimo, pese a que me da lástima, obviamente, perderlo. Pero siempre teniendo la posibilidad de que posiblemente vuelva, él dijo, no tengo más ganas, quiero aflojarme más, quiero hacer otras cosas, quiero pintar. Él fue un tipo que siempre siguió su instinto, un tipo que siempre quiso pintar y pintó, dirigió una película, quiso dirigir una película y la hizo. Es un tipo que se propone hacer cosas, muy talentoso y hace buenas cosas, lindas cosas, y además es un re cantante. No, buena canción. Muy bueno, Mother. Habla de la mamá, que es madre en inglés, no sé si sabías. ¿No vamos con la última? A ver. No vamos con la última y capaz que entre un bonus, como para no terminar tan mal. Esta dudé muchísima en decírselas porque ya hablamos un montonazo de Gene Simmons, hablamos un montonazo de Kiss. Pero bueno, volviendo a la temática inicial de esto, Gene Simmons insiste en la muerte del rock, pero destacó a una banda en la actualidad. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La antigua discusión respecto a la muerte del rock siempre trae a colación los dichos que alguna vez fue, que alguna vez dio Gene Simmons, el bajista y cofundador de Kiss, quien aseguró que el rock ha muerto. ¿Cuántas veces escuchamos esa palabra, no? En una entrevista que le dieron en el 2014, sigue insistiendo lo mismo, y ahora, en una nueva entrevista, volvió a mencionar la misma famosa frase, por ende lo dijo sobrio, así que hay que prestarle atención. Pero no son antes de destacar a una banda. Destacó una banda. Jen dijo, el rock está muerto, los chicos escuchan ADM y cosas tipo Tame Impala, que es verdad, algo que me gusta bastante. Por cierto, y ahí va la banda que él mencionó, y no sé si es una banda que pasé yo por acá, pero si querés buscala, Ghost es un grupo interesante. Hay algunas cosas buenas por ahí, pero no van a tener las oportunidades que tuvimos nosotros. No tendrán a una discográfica que vaya colocando carteles por ahí o te dé adelantos que nunca haya que devolver para que así te puedas dedicar un tiempo completo a una única cosa. Y es verdad lo que dice. Al fin coincido en algo con este tipo. Ghost. G-H-O-S-T. Ghost. Fantasma en inglés. Es una banda muy teatrera como lo es Kiss. Y es una banda que recomiendo mucho porque tiene su culto atrás. Muy popular y una de las pocas bandas de rock metal que supieron cambiar, ir disparar para otros géneros siempre, con algo más indie, con algo más lento, pero a la vez también teniendo la densidad, el bajo grueso que colocó al metal. Muy interesante la banda Ghost. A ver si suena, a ver. A ver, ¿cuál pusiste? We're standing here by the abyss, and the world is in flames. Two star-crossed lovers reaching out to the beast with many names. He's the shining in the light without whom I cannot see. And he is insurrection, he's spite, he's the force that made me. Nostro disparte, nostra amate. We're hiding here inside the deep, and all our doubts are now destroyed. The guidance of the morning stars will lead the way into the void. He's the shining in the light without whom I cannot see. And he is Bueno, acá estoy, acá llegué después de casi un día y medio sin luz en casa. acá estoy. Fue Qué lindo bastante cuando vuelve la interesante. luz. De estar en las tinieblas, cagado de frío. Sí. Cayó en paracaídas. Lucas dijo, tuc, caigo. Está acá, Sí. firme. Cuando vi que volvió, lo primero que hice, bueno, fue enchufar la heladera, enchufar el tanque, ¿viste? Porque agua no había tampoco. Me pegué una ducha de agua fría y cuando termino, salgo de la ducha, me estaba secando, la lámpara del baño se prende y yo dije, no, ¿por qué ahora? Me duché con agua fría. Está loco, Boludo. Estás está re loco. loco, amigo, muy loco. No, no, no, no. Por más que pase una semana sin bañarme, ni en pedo me baño con agua fría, menos hoy. Tipo, hoy es como. O sea, tiene que jugar mucho mano en el chivo, oler y decir, bueno, aguanto, no sé, 8 horitas más, o tiro un día con eso. Pero sí, no, yo trataría, buscaría la mejor excusa, boludo, porque encima el baño siempre está frío. No, de Sí, ancho. la verdad que Bueno, sí. llegó Lucas, llegó. El fin de semana me dijiste que me quedé internado mirando una serie y lo hice. Te hice caso, Lucas. Sí. Una pude mirar, las dos no. Ah, bueno, yo vi dos de las que se estrenaron el mismo día. Yo sí, bueno, me interné, me puse acá una heladera al lado de mi cama y no salí. Pero bueno, vi la cuarta de Stranger Things, los 7 capítulos que hay, la parte 1, digamos, porque en julio se estrena la parte 2, los últimos 2 capítulos que faltan. Y nada, me gustó bastante. Me gustó más que la tercera temporada. Y lo que sí vi, que justo me dijiste que vos también, fue Obi-Wan Kenobi. Y decime, ¿qué te pareció, antes de dar mi opinión, qué te pareció a vos? Me Hijo. gustó, no, me gustó porque hicieron como un pequeño resumen antes de arrancar Obi-Wan, que era lo que necesitaba, un refresh de todo, porque no me iba a poner a verlas todas de nuevo. Y me gustó. El primer capítulo, que dura casi 40 minutos 50, se me pasó volando. No me di cuenta que pasó el capítulo. Dije, bien. El segundo. Hasta ahí nomás. Por lo que se ve, por lo que se ve, tiene pinta de que muchas ideas no van a cambiar con respecto a lo que es todo el mundo de Star Wars. No va a cambiar. Van a hacer un review de nuevo. Tiene pinta de que va a pasar una cosa así, ¿no? Como que, bueno, ahora van a volver a hacerlo. Todo con nuevos personajes. Está Han Solo ya en su propia serie. Ahora salen los nuevos Luke y Leia. Y pienso que va a ser así. Creo. Pero se ve interesante. Por lo menos estos Perdón, dos caí. capítulos fueron interesantes. A mí también, la verdad que había algunas cosas que sí, yo creo que van a ser parecidas a otras, pero nada, yo no sé si lo va a alcanzar a The Mandalorian, pero al menos que sea mejor que Boba Fett. Y creo que sí, estos 2 capítulos fueron mejor que cualquier capítulo de Boba Fett. Y nada, está bueno volver a ver a Ewan McGregor como Obi-Wan. La gente le tiene mucho cariño a su personaje y al actor, así que nada, estaba genial volver a verlo. Supuestamente, si no me equivoco, está la hija también. Es la de pelo rosa, que aparece cuando le quiere vender algo, que le dice, toma, te doy esto de cosa y le mete algo en el bolsillo. Ah, sí, una chica, una vendedora estaba en la Claro, casa. es una Sí. vendedora. Bueno, creo, por lo que leí, era la hija de él. Mira. Así que nada. Y también estos Luke y Leia, más Leia, porque fueron a la que más mostraron, Claro. siendo niñes. ¿Qué tienen? 8, no, 10 años pasaron, ¿no? 10 años, los dos tienen 10 años, así que nada, es otra faceta verlos a ellos. Muy bueno. ¿Vos, Leo, la llegaste a ver? No, no, de hecho... Leo, se cayó no, y no volvió, Leo. Sí, perdón, estaba... No vi ni Stranger Things ni esa, la de Obi-Wan, que sé que la recomendaron, porque me quedé colgué con The Watchmen, que la pasan en HBO, me la fumé en Teritix. Hola, ¿viste, Lucas, The Watchmen? Yo todavía no la terminé de ver, es otra de las cosas por las que Gus se molesta conmigo, yo no termino las series. ¿Vos viste Watchmen? Yo sí, Watchmen sí la vi todo, gran serie. No me gustó mucho el final, pero es una gran serie, Watchmen. Sí, me parece, sí, la vi, la terminé la terminé y empezó muy bien, pero después, nada, rarísimo todo eso. Watchmen es una serie... pionera de mostrar a los superhéroes como tal cuales son, que son unos tipos millonarios que se visten de Lycra y salen a pegarle a gente pobre a la calle. Mark Miller, siempre el dibujante, el creador de Watchmen, siempre mostró esa faceta de los superhéroes. No, como lo hace The Boys, como lo hace Invincible a veces. Y nada, mostraron como una etapa media pedorra, tipo pasando los años 70, donde los vigilantes, muchos de ellos ya habían envejecido. El Doctor Manhattan se mudaba a Marte. Y bueno, pasa algo ahí, todo raro. La inclusión del Doctor Manhattan me pareció muy al pedo. O sea, la serie pudo haber estado muy buena si no incluían al Doctor Manhattan, creo. Porque además lo mostraron como un pollo al chabón, tipo como un del ser más débil. Porque, o sea, Doctor Manhattan es uno de los superhéroes, entre comillas, más poderosos de DC y de Marvel, inclusive. Se los pasa, porque es un dios, es prácticamente un dios. Y lo mostraron como un pollo, como una nada, como un tipo que tiene una banda de debilidades. Y nada, me pareció re forzado eso. Pero el resto, nada, entretenido. No, yo... ¿Cuántos capítulos tiene? ¿6 era que tenía? No, creo que tiene 8, si no me equivoco. No, yo creo que vi 4 como mucho. O 3. Claro. No llegué a ver todos y no sé en qué momento de mi vida llegué a ver todos. Porque encima no salió ninguna nueva temporada. No sé qué tal le fue en Gozo. Sí, le fue bien, pero... A ver, si la siguen, no sé, harían cagada. Porque el final fue como muy, muy, muy forzado. No sé qué más quieren hacer. Además, Mark Miller no le gusta que le toquen mucho sus cosas, ¿viste? Como, no sé, Sin City. Los actores de Sin City, que no sé si la viste... que es un cómic también creado por Mark Miller, el chabón estuvo metido en esa película, pero estuvo rompiendo tanto los huevos que hasta los mismos actores se refrustraban porque el chabón esté ahí. Tipo, como el chabón era muy demandante, él quería que todo sea así, de esta manera, y además yo soy el creador de esto, y yo tengo libre albedrío en todas las decisiones que se van a tomar. Y siempre hay que respetar el cómic. Después ya en la 2 como que abandonó ese rol, porque nada, los actores estaban un poquito hinchados, pero bueno, después sacó la película de Watchmen, que está dirigida por Zack Snyder, y la película es muy Zack Snyder, tipo todo muy en cámara lenta, qué sé yo, y eso a el chabón no le gustó. Y esta serie tampoco le gustó, no siguió un lineamiento original que a él le hubiese gustado. Entonces nada, los hizo mierda. Es medio punk igual de Mark Miller. Siempre se lleva mal con todo el mundo, pero bueno, tiene lindas historias. Y bueno, pero le estará llegando el billetín igualmente, digo yo, ¿no? Sí, obvio, sea. Boludo, sí, de una. Es un millonario, boludo, tiene una guita. Encima, ¿viste que los hippies con guita? Porque es medio hippie también. Nada, tipo, tienen casas en lugares recontra recónditos, pero siempre es lo más sencillo posible, ¿viste? Y nada, el chabón tiene como ahí su hangar en Hawái, súper millonario, tiene una banda de guita. Incluso creo que gana más guita que... Y que esto es un montón, ¿eh? Porque Stan Lee tiene muchas cosas a su nombre. Pero creo que gana más guita que él, incluso. Yo creo que cualquier persona habrá ganado más guita que Stan Lee, porque él no gana nada. Porque está muerto, claro. Sí, exactamente. Pero bueno, los herederos, no sé cómo se manejará eso. No sé, creo que no vi más nada. O sea, a ver, de series. Empecé a ver Los Soprano. Pero mi papá me cagó porque la empezó a ver él a la par que yo y nada, se me quedaron un par de capítulos. Y nada, tengo paja de volver a retomar los capítulos de vuelta. Ah, Los Sopranos, ¿sabés que la agregué a la lista y nunca más en mi vida la vi? Sí, sí, si te gustó, por ejemplo, o sea, creo que es una buena serie, pero te tiene que gustar primero mucho la serie de mafias. O sea, si sos fanático, ponele del Padrino, te recomiendo verla, porque habla básicamente de las mafias italianas, las familias italianas de la mafia en Estados Unidos. ¿Qué sé yo? Pero también si te gusta mucho Breaking Bad, ponele, alguien que le haya gustado mucho Breaking Bad y que se quedó con ganas de algo más, bueno, está Los Soprano. Breaking Bad trata de un profesor de química que se hace narcotraficante. Bueno, Los Soprano trata de un mafioso que va a terapia. O sea, son dos cosas muy interesantes. Un mafioso yendo a terapia y enfrentándose también a todo eso, lo que eso implica. Claro, y también hacen como... No sé si por cuestiones de tiempo, no sé cuál salió antes, pero también está la serie de Analízame, que está Robert De Niro, que también va al psiquiatra. O sea, como que está todo ahí mezcladito, hacen como un popurrí. Está bueno, está bueno. Yo la empecé a ver a Los Sopranos, los primeros capítulos lo vi, pero es una serie que hay que sentarse a mirarla. O sea, si no te sentás a mirarla, o la dejás para escucharla y no le prestás atención, te perdés un montón de cosas, porque hablan bastante, tiene sus complejidades, entonces... No es para dejarla, para lavar los platos, es para sentarse y prestarle atención. Sí, hay mucha gente que le cuesta ver Los Soprano porque fueron, no sé, vieron El Padrino, y nada, El Padrino tiene un poco de, glorifica mucho a los mafiosos. Bueno, Los Soprano no, Los Soprano te muestra a los mafiosos como lo que son, como unos violentos, unos violadores, unos abusadores, o sea, te los muestra así tal cual, y a mucha gente le molesta eso, ¿viste? Pero por eso es interesante esa serie, es media realista cómo reacciona un chabón ultra machista de derecha, encima red de derecha, re padre de familia, cómo se enfrenta a sus crisis internas que tiene y que no puede exponer porque si no le van a decir que es un marica. Entonces son como esos mambos internos que tiene el personaje principal, que está buenísimo. Y es más vieja que Breaking Bad, creo que Breaking Bad es del 2005, 2008. O 2008 terminó. Sí, no. No, es más vieja, creo, de los 90. Los Soprano es mucho más vieja, sí. Bueno, llegamos al final del programa, ya no nos queda nada. Si la conexión nos permite darle un cierre a esta película de Así es la Vida, nos estaremos escuchando la semana que viene, ¿les parece? No, la semana que viene, ¿no? El jueves, Gus. Ah, ya me quería ir. Me quería ir todos estos días. ¿Cómo laburás? Olvidate. ¿Cómo lo veis? Bueno, Leo, ¿cómo querés cerrar? ¿Cómo cerramos? ¿Cómo ¿Con qué canción, siempre Leo? Con una canción siempre hay que despedirse. Y para despedirse, No sé, te traigo un menú y yo te pongo el menú arriba de la mesa y uno es pescado rabioso, tenemos para hoy, para cerrar, o catupecu machu. Yo me quedo con A ver. Catupecu Machu, y lo que quiero es que pises sin el suelo. Nos vemos. Esto fue Así es la Vida. Chau, chau. Chau. Que quiero es que pises sin el suelo. Lo que quiero es que pises sin el suelo.